Bueno, la verdad que es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque realmente uno tiene muchos deseos en la vida, ¿no? Uno tiene muchos deseos de poder lograr muchas cosas. Pero bueno, qué sé yo, no sé, a la mente lo primero que se me viene, soy una persona que creo muchísimo en Dios, por supuesto, ¿no? Tengo mucha fe y si Dios me permitiera cantar muchos años, creo que eso sería una de las cosas que más me gustaría hacer, ¿no?